Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, aquí estamos Elena y Rodrigo en Radio Alhama en internet, listos para comentar más noticias de nuestra web alhama.com, justo después de la presentación de nuestro director, Juan Cabezas. Así es, y nos centramos ahora en un análisis que la verdad da mucho que pensar. ¿Ah, sí? Está publicado en la sección Comarcas de Alhama y Loja, y lo firma la redacción. Además, viene apoyado por un vídeo y plantea una cuestión que es fundamental. A ver, cuenta. Se pregunta qué es exactamente el Poniente Granadino y, sobre todo, por qué amenaza la identidad de la comarca de Alhama. Uf, eso es un tema potente. De hecho, el texto arranca con una frase muy directa. Cuando algo no se nombra, deja de existir. Vamos a desgranar eso un poco. Pues la idea principal, y esto es lo que choca de entrada, es que Poniente Granadino no es una comarca histórica. Para nada. No, pero suena como si lo fuera de toda la vida. Claro, ese es el tema. Es una creación, digamos, administrativa, del año 2000. O sea, de hace nada. Exacto. Se creó como una asociación para gestionar fondos europeos y andaluces de desarrollo rural. Ah, vale. Entonces, ¿es más una marca? Eso es. El artículo lo dice así. Una marca para el turismo o para el aceite. Más que una realidad territorial con raíces de verdad. De hecho, el texto va más allá. Lo llega a calificar de engaño administrativo. Son palabras mayores, ¿eh? Sí, sí, es una acusación muy fuerte. Y es que el problema, según se explica, va mucho más allá del dinero. ¿En qué sentido? El artículo lo describe de una forma muy visual. A ver, imagina que dibujamos en un mapa las comarcas históricas. Alhama, Loja, los Montes Occidentales. Como círculos con su propia identidad. Justo, pues el poniente sería como una etiqueta gigante que se pone encima, superpuesta, y que lo desdibuja todo. Y que acaba centrando el poder y los servicios en Loja, ¿no? Ahí está el peligro que se denuncia, la centralización. Alhama, con toda su historia, con su entidad, queda relegada a ser una simple subzona dentro de esta nueva construcción. ¿Una subzona? Suena fatal. Y según el artículo, esto no ha sido por casualidad. Cuenta con el respaldo de instituciones como la Diputación y de partidos como el PSOE y el PP. Que por lo que dice el texto, parece que priorizan esa supuesta eficiencia administrativa por encima de la identidad cultural. Exactamente. Y ahí llegamos a la pregunta clave. ¿Qué es lo que se está perdiendo? Porque no es solo un nombre en un papel. Claro. Para entenderlo, el texto se mete de lleno en la historia de la comarca de Alhama, para que veamos lo que de verdad está en juego. Y es una historia muy potente. Hablamos de un lugar con termas romanas. Su nombre árabe, Alhama, significaba el baño termal. Y fue un bastión clave en la Reconquista, tomado en 1482. O sea, no es un sitio cualquiera. Para nada. Y no hablamos solo de la cabecera, de Alhama. También se mencionan pueblos como Jayena o Zafarraya. Que cada uno tiene sus tradiciones, sus únicas culturas, y todo eso se diluye en un concepto tan genérico. Exacto. Por eso la conclusión del texto es, bueno, una llamada a la acción. Pero que quede claro que no es un ataque contra Loja. No en absoluto. El propio artículo dice que su legitimidad histórica es incuestionable. El objetivo es otro. Es evitar que la comarca de Alhama se absorba. Eso es. Que la borren del mapa por una etiqueta burocrática que el texto considera vacía, sin contenido. Defender el nombre y la identidad propia para que no se pierda. Para no perderla para siempre, efectivamente. Pues es un tema complejo y, desde luego, muy importante para el futuro de nuestra comarca. Nos deja pensando en lo frágil que es la identidad frente a las decisiones administrativas. Sin duda. Pues hasta aquí este análisis. Nosotros seguimos ya mismo preparando el siguiente comentario con toda la información que elaboran nuestros compañeros de alhama.com. Siempre, claro, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas. Nos escuchamos pronto. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.